Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Hoy comienza en La Rioja el séptimo Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública, una iniciativa de la Asociación de Maestros y Profesores en el que participan docentes de todo el país y donde exponen referentes pedagógicos latinoamericanos. Más de 1.500 trabajadores de la educación ya están acreditados para plantear y debatir prácticas pedagógicas emancipadoras y la política sindical que las impulse. Ingrid Mercado, secretaria de Educación de la MP y coordinadora del encuentro, nos cuenta sobre la historia de este congreso. Buen día, Claudia. Buen día a la audiencia. Así es, este congreso de la MP ya cuenta con 12 años de experiencia. Nació como respuesta al deterioro de la escuela pública en el año 2002, producto de la aplicación de la ley federal. Y habiendo atravesado por un periodo de conquistas en materia de derechos de la educación bajo el Proyecto Nacional y Popular, este año, año del bicentenario de la independencia de la República Argentina, la premisa apuntará nuevamente contra las políticas de derecha desde una resistencia creativa a la avanzada neoliberal en América Latina. También nos comenta sobre las temáticas y los disertantes que participarán. Entre los temas que se abordarán están las organizaciones de trabajadores de la educación ante el avance neoliberal, el movimiento pedagógico latinoamericano y los proyectos políticos con experiencia de los círculos pedagógicos con su trabajo en territorio. Disertarán académicos, pedagogos y sindicalistas latinoamericanos invitados especialmente, como Pablo Imen de Argentina, Diana María López Cardona de Colombia, Alfonso Tamayo de Colombia, Gladys Méndez de Uruguay y Guillermo Sherpin de Chile, entre otras. Les comento a la audiencia, Pepe, que en este congreso, además de los disertantes y referentes pedagógicos, también estará presente, entre otros referentes sindicales, Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, quien expondrá en el panel sindical previsto para hoy al mediodía. El encuentro terminará mañana por la tarde, momento en que se presenten públicamente las conclusiones del mismo. Reportó para ustedes, desde La Rioja, Claudia Moreira, para FM La Bocona.